Estás escuchando Radio en Fuga. ¿Qué tal? Buenas. Estamos con Sofía y Lorena en una entrevista del Liceo Departamental de San José, número 1. ¿Qué tal, chiquilinas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, yo les quería preguntar, bueno, los vi acá paseando con sus compañeros en los pasillos de la facultad y en el marco de qué están haciendo esta visita, en el marco de una materia, de qué. A ver, explíquense. Nosotros estamos cursando medicina en sexto año y queríamos más o menos informarnos de todo lo que es la facultad, desde qué materias tiene, qué carga horaria. Para saber qué puede seguir cada uno según... Muchos están indecisos y no... Entonces, para conocer un poco, ver el lugar, si nos gusta, si no, y tal, para eso. No conocían. Muy bien. ¿Y qué impresión les dio esta facultad? Es tan específico, la de psicología. A mí lo primero que me impresionó fueron los salones, re grandes son. Demasiada gente, yo no sé si me sentiría tan bien acá entre tantas personas. Pero, o sea, no está fea. Claro, aparte también una de las cosas que apenas llegamos que vimos que fue el patio, es re grande y como que, no sé, tal vez en esa parte, en ese sentido es bueno porque como que te sentís más cómodo al estar en un lugar al aire libre y sin estar entre tantas paredes y todo. Sí. Ah, y a nivel de pulcritud del edificio en sí, ¿qué les pareció? ¿Esperaban otra cosa? Realmente nos habían dado como una imagen como que era media fea la facultad, sinceramente. Sí. Pero la verdad que a mí no me pareció fea ni nada. No sé, estaba era como... Fea. Tal vez sí. Era fea, no era fea. Era horrible. Sí, está bien. Sí, claro. Los salones, toda la parte de arriba, que fue lo que más prolijito notamos. ¿Y qué otras facultades visitaron hasta ahora? Bueno, primero fuimos a visitar el clínica, que fuimos al piso de nutrición y después fuimos a la UTD. ¿Es que se sí, dice? UTM. Sí, a la UTD. Y después... UTM, sí. Después fuimos a la facultad de veterinaria. Anatomía patológica. Anatomía patológica también. ¿Y qué más hicimos? Y en la enfermería. Ah, y la escuela de parter. Y si tuvieran que comparar esta facultad con las que visitaron, ¿qué dirían? La de veterinaria es enorme. Enorme. Sí, la de veterinaria nos encantó también justamente por todo el lugar libre que hay y está, y los animales y todo eso. Eso está re lindo. El clínica re descuidado, pero bueno, la mayoría creo que va a ir ahí. Claro, más que nada por las carreras que hay en el clínica, claro. Que casi todos se inclinaban por esa parte. Y una pregunta, para venir a estudiar, ¿tienen algún tipo de problema, de inconveniente con el tema de quedarse en algún lugar, la vivienda, lo económico? Que si bien a veces estudiar es gratis, implica sí. Determinados gastos, ¿no? ¿Alguna de ustedes sabe cómo se les va a, no sé, se les va a venir en el futuro para poder estudiar? Sí, la idea principalmente, la mía, por ejemplo, es venir a alquilar algo, o sea, para poder quedarme. Porque viajando es como que demasiado cansancio. No es lo que más me gustaría tampoco, porque a mí Montevideo no me simpatiza mucho. Pero está. Sí, creo que sería algo que muchos de los que vamos a seguir el año que viene va a tomar en cuenta, va a ser alquilar el año que viene algo para quedarse acá, porque también viajar todos los días no solamente que te cansa, sino que tenés menos horas para estudiar. Claro. ¿Y alguna tiene definido lo que va a estudiar de ustedes dos? Sí, a mí me gustaría ser licenciada en psicomotricidad. Bueno. Yo facultad de medicina. Muy bueno. Por ahora. Bueno, no sé si alguien quiere agregar alguna pregunta más. ¿Ustedes quisieran decir alguna cosa más con respecto a las facultades? Veo que hay muchas chicas, pero en el ómnium se quedaron los varones. ¿Qué pasa? Sí, se quedaron los varones. Madro. ¿Me fallaron? ¿Qué pasa? ¿Los ven desganados? No, ellos la tienen estaba, reclara, se cansaron, no tienen tanta energía. Se quedaron conversando, chusmeando en el ómnium.